I'm thinking about you, honey. I was on the road thinking about the money. Now I can't stop thinking about you, honey. Let's do that again. So I'm gonna count it out. I'm gonna count it out for you guys. So about my money, yeah. Honey, I was on the road. bonito eso, está bonito eso, Carlos. Está lindo lo de. Está bueno, podremos tocar eso. ¿Sabéis? Podríamos tocar el... Sí, es una canción. ¿Es una canción tuya? Pero tiene otro ritmo. Solo estaba como acomodando. Oh shit, okay. Sí. O sea, pude poner el click en 4, ¿me entendéis? 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, y 1, you know? Ajá, marico, me gustó eso que estabas haciendo, el... Perdón. Carlos, subilo un poquitito a tu metrónomo. Subilo un poquitito a tu metrónomo para que lo escuchéis y vamos todos juntos, ¿me entendéis? Es más fácil así, porque así el pana se nos puede unir, ¿me entendéis? El pana está tocando el teclado. Debe ser como... Tomábamos en el patio, oh sí. ya la arena en la playa, tocando mis dedos, no, no puedo sentir. Oh, oh, oh, oh. Carlos, yo puedo cambiar el BPM si queréis. O sea, si queréis tocar algo más rapidito, pues. Vos me decís, decime vos qué queréis tocar o no sé, comenzá a tocar algo, marico, y ahí seguimos, pues. Sí, vamos a llamar algo, porque ya son más a la una, ahorita me tengo que ir. Bueno, dale, pues. Pero me gustó eso, ¿viste? Me gustó eso, está bien bonito eso. Eso está bien lindo. Thank you. sepas que todo acá se puede White Stripes que se llama Good to Me. Good to Me. Good to Me. A ver. Creo que no está en Spotify. Pero creo que es un poquito más rápido. O sea, no está en Spotify. Thank you. bye, bye, bye. Bye, bye, bye, bye. So bring out your diamond eyes from your previous war. Nee, nee, nee, nee. Bye, bye, bye. Bye. Thank you. can see in your eyes. I can hear it in your sight. Feel your touch and don't appear.